madre. No me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchas de las canciones de Cantoral fueron parte de festivales latinoamericanos, consiguiendo siempre el primer lugar. Cantoral presidió la Sociedad de Autores y Compositores de México. Murió un 8 de agosto del año 2010. José Feliciano, en nuestro programa de hoy, puertorriqueño, Regálame esta noche, de Cantoral. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tu pecho hasta que llegue el día. La almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Bienvenido Granda, Rosendo Bienvenido Granda, nombre completo, cantante y compositor, nacido en La Habana. Se quedó huérfano de padre cuando tenía 6 años. Cantaba luego en los buses para poder subsistir. Cuando tenía 12 años inició su carrera profesional. Actuó con muchas orquestas, Los Castro, la Levatard, la Caney o la Riverside. Fueron éxito en su voz los boleros En la orilla del mar, Señora, La copa rota y muchas más. Se lo llamaba El bigote que canta. Murió el 9 de julio del año 1983. Esto es Angustia. Bienvenido Granda y la Sonora Matancera. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de

y tú, mi amor, lo has comprendido. Al ver así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no temo ir en desenfreno, si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo. Fernando Valadez, compositor y pianista mexicano. Bueno, ya lo ha visto en las fotos, guapo, un hombre guapo. Nació en el año 1920 y murió en 1978. Tenía un estilo peculiar al cantar. Y yo digo, muy parecido a Agustín Lara, ¿verdad? En esa cadencia, en esa calidez. Lo vamos a escuchar en Tú sabrás si te vas, de Fernando Valadez, también con su voz. No volveremos a mirarnos, no volveremos a besarnos, de nuestro amor te olvidarás. Si te vas, amor que alientas mis amores, lo que dejaron otras flores, en mi dolor me arrancará. Tu perdón, mi corazón ya te lo ha dado. Y aunque yo te quiera tanto, tanto, tanto, la que decida de mi vida. Si te vas, ya no vas a encontrar de mi vida nada. Compositor, pianista y cantante Valadez. A los 18 años compuso su primera canción llamada Te diré adiós. Tuvo gran éxito. Y siempre, siempre cantó, al igual que Agustín Lara, acompañado de su piano. Y compuso alrededor de 100 canciones. Esta canción se llama Mala, en la voz de su autor, Fernando Valadez. Dios, que tú eres mala. Si gozas mi sufrir, si ríes mi penar, porque eres mala. Mala, tienes que ser muy mala. No quieres comprender que todo mi querer fue solo tuyo. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. De aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal, que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. El verano nos envuelve en su cálido abrazo, recordándonos que todos merecemos un entorno sano y amable. En Cultura FM 100.9, refrescamos nuestra programación para despertar tus sentidos y nutrir tu alma. Humanizándonos es la voz de la radio que defiende los derechos humanos y de la naturaleza. Un espacio de conversación y reflexión con expertos y activistas, donde se promueve una cultura de respeto y protección a la vida en todas sus formas. Música contra el poder. La mejor selección de música antisistema que te hará sentir la fuerza de la resistencia. Goodstock Blues. La voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Ahora en FM para que disfrutes de los sonidos más auténticos del blues. Artes a la Carta, donde descubrirás la creatividad y talento de los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Tu banda en cinta. Una ventana para que las bandas emergentes muestren su música al mundo. En Cultura FM 100.9 celebramos la diversidad y te invitamos a sumarte a nuestra comunidad de oyentes. Somos la radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Hablar de Orlando Contreras es hablar de otro duro del bolero, de la interpretación, famoso entre los cantantes cubanos. Se lo llamaba la voz romántica de Cuba. Nació en el año 1930 en La Habana. Murió en Medellín, año 1994. Se inició cantando en varios grupos musicales de Cuba, claro. Fue uno de los pocos cantantes, les cuento, que se quedó cuando inició la Revolución Cubana. Ya en el año 1965 se fue para Estados Unidos. En 1971 grabó discos que lo ubicaron en los primeros lugares de audiencia. trabajó en un lugar llamado Alibar con Benny Moré, Orlando Vallejo y Fernando Álvarez. Como le encantaba el bar, trabajó algún tiempo cantando en un barco de cruceros portugués. Esta canción es muy famosa, de Orlando Contreras, la composición de Arti Valdés, ¿Amigo de qué? No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar. Confiesa, cobarde, que esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería. Una tarde ingenuo te la presenté. Sentiste envidia al verla tan linda, como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante, a espalda cobarde, como tenías plata, le ofreciste más, hasta convencerla, porque tú eras rico, y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú de brazo fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar, para así humillarme, y entonces vi claro planear la venganza que había que cobrar. Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en sus ojos que no era feliz. No bastaba el oro, la riqueza tuya, y que me deseaba, se lo comprendí. Volví por la noche cuando tú no estabas, y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza y me sorprendiste. Ya ves que de nada tu oro sirvió. Seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres, que ya está cobrada. La deuda entre amigos saldada quedó. Tú no eres mi amigo. ¿Amigo de qué? Contreras grabó un disco antológico con Daniel Santos, el famoso puertorriqueño. Se radicó en Capital de la Montaña, donde él y Daniel fueron proclamados jefes por todas las cantinas y bares del lugar. ¡Qué bonito! Murió en esa ciudad en circunstancias que hasta ahora no se aclararon, ya les cuento. Se dice que fue envenenado por la empleada doméstica, quien, a las 2 horas de muerto, mostró un certificado de haber estado casada con él, que misteriosamente murió a las 7 de la mañana. Y a las 9 de la mañana de ese mismo día, claro, ya estaba cremado. Hora en la que supuestamente esta mujer se había casado con él. ¿Qué les parece? Nunca se aclararon estas anomalías y las autoridades jamás tuvieron interés en hacerlo. Esta es una canción muy, muy linda, pero les voy a contar una cosa. Yo estaba buscando en internet y encuentro esta, que se llama Licor Bendito, de Otilio Portales. Se supone que cantan Orlando Contreras, Daniel Santos, y en el bendito internet, que muchas veces se ponen cosas que no son, habían puesto que también cantaba con ellos dos Julio Jaramillo, pero no, es su hermano Pepe Jaramillo. Así que aquí está, con Orlando, Daniel Santos y Pepe Jaramillo. Licor Bendito. Licor Bendito.

deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso, vida, pero nunca digas que no volverás. En México se editó un libro sobre la vida de Celio González. Murió de un fallo respiratorio. Poco antes de morir, grabó un disco de boleros como homenaje al compositor cubano José Antonio Méndez. Y este es parte de ese disco, Pecado Mortal, canción de Mario Enrique Franchino y Carlos Barr. Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado, pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido, y entre sombras nos tenemos que adorar. Quiéreme lo mismo que te estoy queriendo yo. Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad. Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor. Y siénteme, siénteme como te siento yo. Búscame con el deseo ardiente de pecar, y bésame, que sangren nuestros labios al besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, perdonarás. Búscame con el deseo ardiente de pecar y bésame, que sangren nuestros labios al besar. Júrame que aunque el mundo me juzgue, que aunque todos me acusen, tú me perdonarás. Me perdonarás. Alberto Beltrán, dominicano, otro grande del bolero, nacido en La Romana, año 1923. En el año 1946 viajó a Cuba para actuar en Radio Progreso. En el 54 actuó en Radio Mambí de La Habana. Fue conocido como el Negrito del Batey y grabó la canción del mismo nombre con la Sonora Matancera. Como vemos, pues todos estos grandes cantantes actuaron con la Sonora Matancera. También me acuerdo que Celia Cruz grabó también con esta orquesta. Bueno, la canción se hizo famosa inmediatamente, me refiero al Negrito del Batey. Pero lo que vamos a oír es un bolero, Todo me gusta de ti. Todo

importa llorar, qué me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Finalizamos nuestro programa de hoy con Daniel Santos, cantautor y músico puertorriqueño, considerado uno de los grandes de Latinoamérica, conocido como el jefe y el inquieto anacobero. Nació en San Juan de Puerto Rico en 1916. Murió en Ocala, Florida, 1992. Iniciador de ese estilo de cantar tan escuchado en Latinoamérica, me refiero al género rocolero. Intérprete apasionado e intenso. Pero hablar de Daniel Santos es... Sería necesario hacer un programa especial sobre él, porque por eso merece la pena en este su espacio Bolereando la Noche. Los dejo con las voces de Daniel Santos y de Julio Jaramillo. Ahora sí, en la otra canción, nada de Julio, era Pepe Jaramillo. Hasta un nuevo encuentro y que lo pasen bien. Esto es Perdón, del puertorriqueño Pedro Flores. Hasta luego. Bueno, compadre Julio, ¿qué hacemos? Cantamos un dueto, un dúo, ¿cómo se dice eso? Yo no entiendo bien eso. Bueno, ya me... Ana. Perdón, vida de mi vida. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. En estas noches de frío. Esto fue Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza y estaré con ustedes los días sábados, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. La noche, la noche. Bolereando la noche. No quiero que te vayas. La noche está muy fría.